Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Los saluda con el gusto de siempre el Rock and Roll, hoy acompañado por quienes siempre me acompañan hasta ahora y agradezco enormemente que así lo hagan. Permítanme saludarles. ¿Cómo estás, Feto, el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Pues aquí desde la cabina móvil el día de hoy, pero... ¿La unidad móvil? La unidad móvil, así es. Pero con toda la actitud. Chingados, ¿no? Perfectamente. Cebollas, ¿cómo estás? Bien, aquí desmañanado, pero sí, con toda la actitud también. ¿Qué hora es ahí donde estás tú, las 7 de la mañana? No, 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. ¿No? Sí, está raro que entre zona horaria y zona horaria brinque nada más media hora, ¿no? Aquí es una hora en punto y allá es media hora. No, mira, lamento corregirte, pero no es la hora en punto aquí tampoco. Bueno, entonces, una mira, vez hechas... las correcciones. No más lo corrigen y cambia de tema. Bueno, si tenemos un podcast que hacer. Una vez corregido el asunto, salud. Saludcita. Salud. Y habiendo dado las bienvenidas adecuadas, les platico, estimado radioescucha, que el día de hoy el tema que vamos a tratar es el de genios no reconocidos. Estos personajes, estos grupos, puede ser cualquiera de los dos, que en opinión de sus seguros servidores no han recibido, porque algunos de ellos no han muerto, el reconocimiento adecuado a su talento y a la labor que hicieron o siguen haciendo. Y pues creo que sin más preámbulo vamos empezando. Feto, me parece precisamente importante, es que sabes que hoy tú tienes más que los demás, así que sí, empieza tú. Sé. Como las últimas 3 semanas, ya pues reclamos aparte, ¿verdad? Bueno, para eso tenemos un buzón de quejas y sugerencias. Está bien, yo voy a empezar. Bueno, sí, yo tengo 4, déjenme les platico que el día de hoy yo no pude decidirme solo por 3 músicos, de hecho pude haberlo extendido a 5 y... coincidió con que el Cebollas no hizo su tarea completa, entonces agarré un slot de sus 3 disponibles y voy a presentarles yo 3 canciones. Yo sí voy a hablar solo de músicos, no de bandas. Y bueno, el primer músico del que les quiero hablar, bueno, son 2 músicos estadounidenses y 2 mexicanos. El primero del que les voy a hablar, voy a empezar con uno de los estadounidenses, es Billy Corgan, que es más bien conocido por ser el compositor y vocalista de los Smashing Pumpkins. No siempre fue pelón, güey. Al principio de su carrera sí tenía un pelo ahí medio feo. Qué bueno que se arrancó, ¿no? Porque... Sí, sí, yeah. se ve mejor calvo. Tenía sí, un pelo medio feo. Wey. Sí, se ve mejor calvo. Pues, la neta, sí, güey. Bueno, él es después hizo otra banda que se llama Swan, pero creo que el solo hecho de hablar de los Smashing Pumpkins ya es... pues es una muestra del talento que tiene este tipo, ¿no? Por ahí hay un documental en Amazon Prime Video, porque Fifi, se llama Rock Icons, me parece. Lo hace Sam Dunn, que es como el gran documentalista del rock. Y habla Billy Corgan de que él en la primaria les hicieron un test sobre aptitudes musicales y sacó tan buena calificación que creyeron que había hecho trampa. Entonces, en presencia de sus papás, les repitieron el test y sacó mejor calificación que la vez primera. Dice, desde ahí yo supe que tenía que ser músico. Oh. Curiosamente, su papá era músico, pero era de ese tipo de músicos de la vieja usanza que se ponían hasta el huevo de borrachos. Entonces, básicamente, le valió pito. Lo dices como si fuera algo malo. No dije que fuera malo. Solo que gracias a él estuvimos a punto de perder a Billy Corgan ahí en el olvido. Pudo haber sido matemático, ingeniero. ¿En qué eres tú? Imagínate, hubiera terminado siendo un ingeniero. Que desperdicio de talento. Sí. estandopero, qué sé yo. Y pues no, la verdad es que Billy Corgan es una persona que se mueve tanto en el rock melódico como en un rock un poco más agresivo. Por ahí decía el Cebollas hace tiempo también que para él los Smashing Pumpkins eran solo como una banda más ¿de qué eran? ¿De grunge? Grunge. Pero sí creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que ahí está lo no reconocido de su genio, ¿no? O sea, no creo yo ser el único que piensas en el grunge y piensas primero en tres o cuatro bandas antes de que llegues a los Smashing Pumpkins. Y realmente es que, no es porque yo considere que él no tiene talento, es porque no lo conozco. O sea, yo sé que los Smashing Pumpkins son grunge, conozco una o dos canciones y es todo lo que sé. Es que realmente yo creo que no están mal, más bien están mal encasillados en el grunge, pues de repente sí tienen cosas que pueden llegar a sonar a grunge, pero tiene su abanico pues musical dentro de esa misma banda, pues es muchísimo más amplio. Sí. A lo mejor pecaron entonces de haber nacido en un mal momento cuando había una oleada de otra cosa pegando mucho, muy, muy fuerte. Es muy probable. Yo creo que lo que pudiera aplicar en la banda de Smashing Pumpkins es que el que mucho abarca, poco aprieta. Me parece que sucede eso, pues. La rola, la estoy buscando porque no me acuerdo cómo se llama. La rola que nos propusiste escuchar es Abba Ador. Y es una rola como más se oye más, más fuerte, tiene más punch. Pero la rola más conocida de Smashing Pumpkins es más baladita, ¿no? Es 1970. Sí. Uh-huh. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Bullet with the Butterfly Wings. Ajá. Que también tiene cierto punch. Sí, que por ejemplo, esta última que menciona, sí tiene como un poquito más sonido a grunge. Pero sí. 1970 y por ejemplo, Tonight, que son del mismo disco. Es un rock mucho más melódico. A mí estas dos en específico me gustan mucho porque aparte el nombre del disco es algo así como Melancholy and the Eternal Sadness. No recuerdo bien ahorita el nombre del disco. Y ese par de canciones en específico, sin hacer mención del nombre del disco, sí plasman muy bien como ese sentimiento que quiere él plasmar o transmitir con las canciones del propio disco. Que desde el nombre te lo intenta dar a entender, pues. El disco se llama Melancholy and the Infinite Sadness. Ese mero. Disculparán ahora, pero en esta cabina móvil no tengo acceso a todo. A todo. Pero sin embargo. Se mueve. Trato de. Creo que no estoy tan de acuerdo con que sea un genio no reconocido, dado que los Smashing Pumpkins, pues sí tienen cierto reconocimiento. Y él era el líder y vocalista, ¿no? O sea, sí, pero creo que... Merecía más. Yo creo que sí, como decía el Cebollas, pues está quizás demasiado mal encasillado en un género cuando su capacidad queda demostrada que le da para explorar mucho más y con creaciones muy, muy buenas, vaya. Uh-huh. Y ahí llegamos... Tú tocas ahí un punto que yo estuve pensando todo este tiempo que estaba queriendo prepararme para este programa, es eso de ser un genio no reconocido requiere de dos conceptos que son pues, muy relativos de la experiencia de cada uno. Por supuesto. ¿Qué consideras genio? Lo que tú consideras genio es distinto a lo mejor a lo que yo considero genio. Y el reconocimiento que una persona tiene, ¿reconocido por quién? Porque vamos a ver que yo creo que todas las personas que vamos a proponer en este programa podrías... A todos les podríamos dar ese mismo argumento. Bueno, reconocimiento tienen por alguien de tal manera que los conocemos. Pero se vuelve relativo, es decir, lo reconozco yo o yo considero que tienen el reconocimiento suficiente que deberían tener. A lo mejor yo considero que deberían ser mucho más reconocidos. Vaya. Sí, por supuesto. Creo que va más bien por esa segunda vertiente, ¿no? Al grado de que nosotros, de hecho, estamos sugiriendo esto a título personal, puesto que nosotros creemos que dentro del reconocimiento que alcanzamos a ver desde nuestro punto de vista requirieron un mayor reconocimiento. Y ahorita precisamente digo, ya sé de cuál voy a hablar cuando me toque a mí, porque pues, evidentemente es la banda más famosa del mundo, pero es precisamente por eso que los Damits de Occidente, acaso. No, bueno, estamos hablando de seres humanos, no de demi-dioses. Exacto, yo creo que el rock and roll de los Demons de Occidente, quien toca la batería, por cierto, como todos los demás, como todos los demás, es un dios de la batería que nunca recibió el reconocimiento que merece. Ni lo recibirá. Ni lo recibirá porque no ha aprendido a tocar la batería. ¿Quieres ir tú, Cebollas, o voy yo? Perdón, ¿tiene algo más que decir? No, no, bueno, yo un poquito un comentario, pero más que sobre Billy Corgan, un poquito sobre lo que comentaba ahorita el Cebollas de sobre quién hay que quién le reconoce el talento a estos músicos que proponemos y eso. Cuando salió la propuesta de hacer este tema, justo el Cebollas preguntaba que quién, ¿cómo habías dicho? Que algo así como qué definía qué era un genio o algo así. Y entonces okay. Yo le contesté que la subjetividad, a fin de cuentas, creo que va por un poquito por el comentario que acabas de hacer. Realmente estas personas de las que les vamos a platicar hoy, pues les vamos a platicar porque justo eso, nosotros creemos que no tienen ese reconocimiento que tienen, pero pues para otras personas pueden ser Juan de las Pitayas, a fin de cuentas, ¿no? Aunque a mí creo que estaría como padre que nosotros abordáramos precisamente este tema, preguntando o contestando a las preguntas, ¿qué es lo que lo hace un genio? ¿Por qué consideramos? ¿Cuál es el reconocimiento que nosotros creemos que debió tener y no tiene? Y quizá, ¿por qué? ¿Qué fue lo que causó esa situación? Bueno. Muy bien, Cebollas. ¿Quieres decir algo más? No, pues yo iba a sugerir como genio a Juan de las Pitayas, pero ya dijeron que no. No se supiera, es la nueva contratación de los Damis de Occidente. Va a tocar el ukulele. No, la batería. Tú puedes proponerlo, pues. A fin de cuentas es tu genio, no el mío. Ay, no, el genio que se carga, además. ¿Qué? Bueno, hablando de subjetividad... Yo el genio no reconocido que voy a sugerir, la primera persona, se llama Steven Van Zandt. Él es miembro, sí, todavía es miembro de la E Street Band, la banda que acompaña a Bruce Springsteen y que toca todas sus éxitos. Él, de hecho, creció siendo amigo de Bruce Springsteen antes de que formara la banda. Cuando él formó la banda, él no era miembro al principio, los primeros años de la E Street Band no era miembro. Sin embargo, le han dado crédito de que cuando se juntaba con ellos a tocar, él toca la guitarra, por cierto, que incluso antes de juntarse con ellos, contribuyó a escribir líneas en varias de las canciones. Después, en 1975, si recuerdo correctamente, ya por fin se junta la banda y rápidamente se convierte en el guitarrista principal de la banda. Y dura con ellos alrededor de 10 años, por ahí del 84 él se sale. Lo que me llama la atención, por la razón por la que yo creo que no es reconocido, y poco a poco voy a llegar a su genio, porque yo no sé si ustedes lo conocían, si habían oído hablar de él antes de que se les mencionara. Yo no. El cuate se hizo famoso, no necesariamente por sus contribuciones musicales, pero se hizo famoso. Por violar niños, ¿no? No, por sus actuaciones, también es actor. Sale del Consigliere de Tony Soprano, Silvio Dante en Los Sopranos, en la serie de HBO. También tiene, digo, aparte de haber sido el segundo al mando de la E Street Band durante el tiempo que estuvo ahí. No solo no hizo la tarea, sino que entregó una semana tarde la tarea de la semana pasada. ¿Qué era qué? Los soundtracks. Cuando hablamos de películas series fue la semana pasada. Bueno, sí. Para mí su genio es que el tipo es increíblemente productivo y a niveles, las cosas que ha hecho cuando lo analizas dices, ah, caray, ha participado en tantas cosas de niveles altos y realmente creo que poca gente fuera de los que son muy fans de la E Street Band y de Bruce Springsteen. De Los Sopranos. O de Los Sopranos, no, pero sí, o sea, lo conocen. El tipo después hizo su propia banda que se llama... Bueno, tiene discos que produjo como Little Steven y tiene otra que se llama... Ah, por aquí lo anoté. Steve y los seguidores del Soul, una cosa así. esta vez se hizo productor, le produjo discos a Meatloaf, le produjo discos a Sinatra y les ayudó a, tiene dos o tres contribuciones de canciones con Bon Jovi. Produzco, lo que también me llamó mucha atención, se me hizo curado, produjo el disco del soundtrack de Mi Pobre Angelito 2. ¡Ah, güey! Okay. Entonces sí es un genio. Sí. Y no después, sé, la verdad. Se involucró durante los 80s. Sale el presidente del Cebollas, güey. Sale el presidente. Ah, sí, es cierto. El H presidente. El tres veces honorable presidente del Cebollas. Un saludo a mi presidente. Bueno, okay. Si en el próximo episodio el Cebollas empieza a transmitir desde Guadalajara, ya saben por qué fue. Desde Guantánamo. Oye. ¿Qué vamos a escuchar de Steven Van Zandt? Ah, bueno, entre cuando produjo sus discos el solista, se volvió él muy activista político y muchos de sus discos tienen un mensaje. Ah, de ahí que fuera el genio del Cebollas. Muy político. Entonces la canción que propongo es de un disco. El disco, él normalmente toca blues, rhythm blues y este tipo más clásico de rock y todo lo que hace con la E Street Band. Este disco, de repente, el güey se le dio la gana de hacerlo más estilo reggae. Ok. La canción se llama I'm a Patriot y habla. Él explica por ahí que la canción habla mucho de cómo es una. Le va a Nueva Inglaterra. No, es una falsa asociación de que haya un conflicto entre ser patriota y ser nacionalista o ser un ciudadano global y preocuparse por problemas globales como el climate change, como el cambio climático. Se llama Amazon. Mira, no puedo aguantar las ganas de decir algo en inglés este güey. Le vamos a contar los días como en las empresas que cuente 100 días sin incidentes. Pero todo eso no cuenta tanto como haber tocado en el último Super Bowl que valió la pena. Tiempo del último Super Bowl que valió la pena antes que la NFL ya no sirviera para nada. Ah, chinga. Super Bowl 43, 2008, ganaron los Steelers. No volvió, no fue la última que ganaron. Pero volvieron a estar en un Super Bowl, ¿no? Sí, pero no ganaron. Sí, sí, sí, pues pero no valió la pena. ¿Qué año fue? No sé, fue contra un equipo mediocre. ¿Qué año fue de ver a tus hijos? No, yo solamente me acuerdo de los tacos que me gané esa noche. Muy bien. Pues ¿algo que decir avanzando entonces? Pues ya. No, sí, un genio. La verdad es que, pues, ¿qué les digo? El muchacho entregó las canciones como media hora antes de que nos pusiéramos a grabar, entonces. Pues, sí, chance hubo. Yo sí la escuché, pues definitivamente, digo, de escucharlo, pues así, cantar reggae, pues no imaginas que tocó con Bruce Springsteen, ¿no? Me enfoqué un poco más en este episodio en la persona y escogí, o sea, pude haber escogido una canción con la E Street Band, que tiene varias contribuciones con, o sea, buenos solos y cosas chingonas, pero dije, bueno, pues se trata de reconocer a un genio no reconocido, vamos a reconocer su carrera, genio. Su carrera solista. Vamos a reconocer su genialidad no reconocida. Ajá, no la que hizo con otro güey que es más reconocido. ¿Por qué crees que no haya sido o que no le hayan reconocido ese genio? No estoy seguro. Pero ¿tú crees que haya sido un poco por estar, pues no lo quiero poner tal cual así, pero a la sombra de Bruce Springsteen? Sí, yo creo que va más bien por ahí. Yo me pregunto si hay gente que es así, son muy buenos en el segundo puesto, son muy buenos asistentes. Patiños. Sí, incluso me llama la atención porque él es consigliere en el show de Los Sopranos. Hay gente que es muy buena para eso, para ser el consejero, para ser el segundo al mando. Cuando él se va de solista, sí siento yo, o sea, es muy prolífico, tiene muchas producciones musicales, pero a lo mejor él, como líder de una banda, nunca pudo brillar tanto como brillaba cuando estaba soportando a alguien más. Tal vez, no lo sé. Es una teoría. Es un supositorio. Es un supositorio. Supositorio. Ok. Muy bien, pues échele. Es... rock and roll. Yo les adelantaba un poquito que yo iba a hablar de alguien que estuvo en la banda más famosa de la historia. En los Beatles. Si ¿Sí están de acuerdo de entrada que los Beatles es la banda más famosa de la historia, ¿no? Sí. Pues yo diría que sí. Casi todos son más famosos que Jesucristo. Dijeron ahí. La mayoría de las canciones de los Beatles fueron compuestas, digo, en los créditos aparecen como Lennon McCartney, que ya platicábamos en algún episodio que son fácilmente identificables cuáles son de John Lennon y cuáles son de Paul McCartney. No me quiero meter en problemas de decir. Tú métetelos. Que para mí el mejor compositor era George Harrison, de los cuatro. Así que solamente voy a decir que mi rola favorita de los Beatles la compuso George Harrison. Que supongo es la que nos pusiste. Es la que les es Something, que está en la lista de reproducción de Spotify. Precisamente no puse, no sé, Aleluya, que ya era él solo. Porque al final. My Sweet Lord se llama, es correcto. No, pues si eres fan, campeón. De entrada no dije que era fan, yo nomás dije que era. Que yo creía que era mejor compositor que. No, dijiste que no ibas a decir que era mejor compositor. De hecho, no. solamente dije que. O sea, el vato le está huyendo acá la polémica a más no poder, básicamente. Se le fruncen. Porque no tengo el suficiente conocimiento para poder polemizar con ustedes. Entonces, se frunce la polémica. Pero me parece que era un artista más completo. Era la guitarra, evidentemente él era guitarrista, pero John Lennon también. Y era mucho mejor la guitarra de George Harrison. Hay muchas. Bueno, ya la marca que él haya decidido comprar es cosa aparte. ¿Qué tal que John Lennon no alcanzaba por una mejor guitarra? Seguramente era eso, era una situación de. Era pobre. ¿Está temblando en Phoenix? Sí, un poco. O sea, como. Pero. Compren camotes ustedes que pueden. Que se está pasando por aquí afuera el de los camotes y suena. Entonces. Pero hay una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, George Harrison organizó el primer concierto de varios artistas. ¿Cómo se llama? El primer. Festival no. Sí, pero, festival. Pues sí, puede ser festival. Eran varios artistas. Bueno, no, sí, no, como de esto. Que tenía un propósito. Fulanito invitados, ¿no? Sí, tenía invitados y era con un propósito, era con un rollo de recaudar. El de Bangladesh. Sí. El concierto en Bangladesh. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es el concierto que le hacen a él como de homenaje cuando muere. También, ese no estoy tan seguro, pero creo que también es la primera vez que hay, o sea, que se juntan como todos los amigos artistas del recién fallecido. ¿No fue el primero? No sé en qué año murió. Muy recientemente, ¿no? Ya fue entrado los 2000s. Ya le habían hecho eso a Freddie Mercury. Bueno. Entonces, este no fue el primero, pero también es muy chido. Quizás fue el segundo. De los segundos. Tal. pero tenía como artistas de. Pues, ¿de talla? De talla. Pues no, internacional, obvio, pero. ¿Gordos? Sí. Y fue, digo. ¿Vieron a Pavarotti? Sí, pero no pudo ir. Y qué raro, porque Pavarotti canta con todo el mundo. Cantaba porque ya se murió, ya se también murió. Entonces, para mí siempre vivió bajo la sombra de Paul McCartney y de John Lennon. Todavía me creo yo, o sea, pensando en las carreras, cuando se desbaratan los Beatles. Deja que pase el de los camotes. No, güey, te está insistiendo mucho para que te sientes. Que vaya a comprar. Me hace que algo te sabe ese güey de la calle. Que si lo quieres con lechita, dicen. Con lechera. Las primeras canciones que sacan en... Va a ser las primeras. Mejor, las canciones más famosas que tienen en solitario. yo creo que todavía, o sea, a lo mejor están de acuerdo con mi selección, pero Paul McCartney tendría tal vez Live and Let Die. John Lennon, Imagine. Ringo Starr, Photograph. Que además la compuso George Harrison. ¿Ringo Starr tiene canciones solistas? Todavía canta el güey, sí. Y George Harrison, My Sweet Lord. Creo que My Sweet Lord es la mejor de las cuatro. Sí, yo estaría de acuerdo en eso. Yo no sé si estoy de acuerdo en que las canciones de George Harrison dentro de los Beatles sean las mejores. Creo que yo diría que no. Pero sí, sus carreras solistas, lo que más me gusta es lo que hizo George Harrison como solista comparado con John Lennon de solista y Paul McCartney de solista. Podríamos decir que Traveling Wilburys, ¿lo dije al revés? No, sí, lo dijiste bien. Lo dudé. ¿Sería también la primera superband o tampoco? No, tampoco. La primera superband fue Cream. ¿Como en crema? Ajá, como la que te gusta en el camote. Mi lechera. Perdón. Cream. Es me olvida lechita. Que tus gustos son muy específicos. Es lechita condensada. Tampoco. A lo mejor va con tu rola. Sí, no, yo, bueno, yo no, ah, no yo creo que sus opiniones. Sí, yo creo que soy más bien de la opinión igual que el Cebollas. Sus canciones, porque más bien mis canciones favoritas de los Beatles no son de George Harrison, quizás salvo Here Comes the Sun, que esa pinche canción siempre me pone de buenas. Sí. Una niña se está apareciendo. Güey, es como cuando acá se atraviesa alguien mientras estás en una videollamada del trabajo. Pero en definitiva, no, ¿esto es trabajo? Ok. En definitiva, creo que en sus carreras solistas es el que mejores composiciones tiene. A mí mi canción favorita de Harrison, de hecho, tiene que ver con otro de los genios de los que vas a hablar más al rato. Por el solo que hace en While My Guitar Gently Weeps. Eso también es de él, ¿verdad? Sí. Es de George Harrison, sí. Pero bueno, no spoilearé este mismo episodio. Escúchelo hasta el final. ¿Algo más que decir? Nomás, para mí deja muy bien claro lo que decíamos de la relatividad de los genios y del reconocimiento, porque creo que nadie puede negar que sí, para su calidad, para su genio, él probablemente dentro de los Beatles era lo contrario, sobrevalorado, sí. infravalorado. Pero después te pones a pensarlo, decir que George Harrison no es reconocido hasta suena medio raro, ¿no? O sea, sí. Probablemente es una de las personas más famosas del mundo del rock and roll. Pero sí, es que todo depende de lo que veas. Yo siento que fue muy reconocido en cuanto a la guitarra, pero no en cuanto a la composición. Me explico. Creo que yo preferiría escuchar más Here Comes the Sun de los Beatles y menos I Am the Walrus. Ok. Uf. Pero bueno. I Am the Walrus a mí me gusta bastante porque es una etapa muy psicodélica del rock y sí, pero creo que The Beatles supieron cambiar muy bien el género que tocaban para irse adaptando a lo que sucedía históricamente en el rock. No lo dudo, pero en términos de psicodelia, me gusta mucho Blues in the Sky with Diamonds, pero no tanto I Am the Walrus. Ok. Muy bien. Después de esta pequeña discusión beatleniana, supongo que voy con mi segunda canción. Vas. Mi segundo genio no reconocido. Ya vamos a entrar de lleno al rock nacional. No quiero que se malinterprete un poco el asunto. Voy a hablar de Carlos Avilés, que es bajista. Sí, no. ¿Por qué? Porque el comentario de que ahora resulta que escogiste puros cantantes de, digo, puros integrantes de Cuca, va a salir. Solo uno. Voy a hablar de Carlos Avilés, bajista de Cuca, precisamente. ¿No quedamos que Nacho también estaba en la batería? No, eso solo fue en la banda tributo de Traveling Wilburys. Ah, yo entendí mal. Va. Sí. Dale. Ok. Bueno, Carlos Avilés, les voy a platicar un poquito quizás de historia. Yo cuando estaba en la prepa, que desde entonces soy súper fan de Cuca, siempre me había considerado, digamos, un artista más completo a José Force por todo este asunto de la pintura, la escultura, etcétera, y porque tenía varias bandas y la chingada. La verdad es que ya con la madurez que dan los años, rock and roll, la verdad es que al menos como músico es mucho más completo Carlos Avilés. Para ponerlo un poquito también como antecedente, él es de Sonora, él no está tapatío. Así es, él no está tapatío. ¿Y por qué digo esto? Bueno, él fuera de Cuca, bueno, él de hecho empezó tocando heavy metal, se me había olvidado también hablar de eso. Él llegó aquí a Guadalajara con una gira que estaban haciendo su grupo de aquel entonces, que se llama Cafra, digo se llama porque la banda todavía sigue. Y pues el tipo, ¿sabes? Se quedó en Guadalajara, eventualmente formó Cuca, y más o menos a mediados de los 90 él empezó a escribir blues para un cantante que se llama Oscar Fuentes. Casi todas las canciones de los discos de Oscar Fuentes son composiciones de Carlos Avilés bajo el seudónimo de Virgilio, lo que nos lleva a el siguiente proyecto de Carlos Avilés, que fue más o menos a inicios de los 2000, que es una banda de blues rock, que es de la que les pongo la canción, que se llama Las Horas Muertas. El primer disco de hecho se llama Las Horas Muertas de Virgilio Nadie Escadejo, que es este seudónimo con el que Carlos Avilés escribe blues. Que este asunto de Las Horas Muertas es un blues con raíces mucho más rockeras, pues, que lo que normalmente canta Oscar Fuentes. Pero vaya, Carlos Avilés ha hecho pues heavy metal con Cafra, ha hecho hard rock con Cuca, ha hecho blues para Oscar Fuentes, ha hecho este asunto de rock blues para Las Horas Muertas, ha hecho jazz, traía también hace como dos años un proyecto ahí de jazz, el solo. Se ha metido muy de lleno a explorar como la música norteña desde una perspectiva rockera, por eso daba un poquito el antecedente de dónde era él. Tiene un disco que se llama México Profundo, en el cual es como pura música entre norteña y ranchera, pero interpretada con un poquito de rock and roll ahí en los arreglos. El tipo sabe mover por un chingo de géneros y todo lo que hace es oro, el pato. No sé si ustedes han tenido chance de escuchar un poquito de lo que él hace. Escuché la canción que nos propusiste. Ajá. Googleé Las Horas Muertas para saber un poco de la banda. No encontré realmente nada. Wikipedia tiene. En Spotify están. Pero como información para leer. Ah, ok, ya. Yeah. No encontré nada. Wikipedia habla de Carlos Avilés, evidentemente, pero no tal cual de Horas Muertas. Pero hay una película que se llama Las Horas Muertas del 2013. ¿Algo que ver? No. El mismo título. ¿El mismo título? No más. O sea, pero yo ubico muy bien a Las Horas Muertas por los inicios de Tapati Rocks cuando. Sí. Y creo que hicimos todo un programa acerca de ellos, ¿no? No, y era la canción de cierre de Tapatriox de la primera época era de Las Horas Muertas. Y a mí se me hace muy chingón la onda bluesera de las horas muertas. Lo ubico en Cuca y nada más. Me llama mucho la atención lo que dices del su estudio de la música norteña desde la perspectiva del rock. Eso se me hace muy interesante. Quiero escucharlo. Eso es lo que fíjate. Una vez me tocó ir a verlo a él en el Ahora Extinto y ayer también Rojo Café, en el Rojo Café, Y el Rojo Café, y mañana también extinto. El Rojo Café antes organizaba una serie de conciertos que se llamaban Un Tinto Con, y ya pues, el artista que se fuera a presentar. Y alguna vez fue Un Tinto Con Casabiles. Para los que no sepan, pues el Rojo Café tenía un escenario, pero los conciertos eran como muy íntimos, porque realmente en las mesas que daban al escenario cabrían unas 30 personas cuando mucho. Yo creo que sí. Sí, yo creo. Entonces ese concierto fue muy, muy chingón, porque ya traía como este asunto de estar explorando la música norteña, y literal fue una mesita de esas pequeñitas laterales con su copa de vino tinto, él sentado en una silla con una guitarra y haciendo puras interpretaciones, lo más rockero que una guitarra pudiera sonar, de esa música norteña. ¿Recuerdas alguna después, canción que haya tocado en particular? De esa ocasión no. Últimamente he estado revisando mucho el disco de México Profundo, porque salió junto con un libro que compré. Se llama igual, México Profundo. Ajá. Y sí hay por ahí unas canciones que están, a mí me gustan mucho. Hay una que se llama El Asesino y le meto como podría decirse como un ritmo acá medio, pues muy mexicano, vaya. Me dicen El Asesino por ahí, me anda buscando. Ese mero. Es muy sonorense esa rola. Entonces sí, pues tiene. Pero estamos hablando de norteño. Yo la conozco sí, en su versión norteña. Norteña onda Los Cadetes de Linares, una onda así. Uh-huh. Okay, interesante. ¿Qué vamos a oír de las Horas Muertas? Vamos a oír la canción con la que abre su primer disco, se llama Neurona Necrona, que es una canción que a mí me parece muy interesante. Se me estaba yendo el comentario. Al principio es como una canción en dos partes, se puede decir. La primera parte es muy rockera y llega el punto hacia el final de la canción que se hace un corte muy, muy marcado y entra de lleno el blues. A mí me hizo reír desde el principio el pedo este de no soy un rebelde sin causa ni tampoco un degenerado. Ya me ganaron en el degenerado y me hizo reír, pues. El vocalista de ese grupo también es Oscar Fuentes, para el que ya había escrito blues antes, y el guitarrista es Chacha Rivera, en su momento tocó con Forceps. Y nada más, eso sí, no es mi canción favorita de su etapa bluesera. Mi canción favorita de su etapa bluesera es una que salió en uno de los discos de Oscar Fuentes. El disco se llama El Rey de los Judíos y la canción que me gusta lleva el mismo título, que vendría siendo algo así como una oda tragicómica de la situación política y religiosa de México, usando como fondo o como base algunas líneas del Rey de José Alfredo Jiménez. En YouTube la encuentran, en Spotify no, por eso no la puse, pero sí, denle una escuchada, está muy, muy chingón esa canción. Bueno, pues entonces ese fue el comentario, esa fue la rola del feto de las Horas Muertas. Parece que nos ha dejado mucha tarea para escuchar. Y pues Carlos Avilés, ¿no? De las Horas. Ah, bueno, la canción. La rola es de las Horas Muertas y Carlos Avilés es el genio no reconocido. Pues va, Cebollas, ¿quieres hablar de muy bien alguna otra de tus rolas? Sí, no sé de su larga lista de canciones. No sé cuál escoger del total de una que me queda. ¿No sabes qué escoger? Tú tampoco, cállate. Yo tengo dos hijos. Lo cual lo hace peor, cabrón, ni te enteraste cómo. Claro está que no supiste cómo. Muy bien, vamos a tomar un pequeño... Vamos a tomar. Les tuve que rogar. Vamos a embarcarnos en un viaje a los inicios del rock and roll para hablar de la siguiente genio. Ya hablamos de Harrison, güey. O más atrás, rock and roll. La siguiente genio no reconocida se llama la hermana Rosetta Tharpe. No, no es una monja. Pero sí, sí tiene que, pero sí, sí tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Rosetta de maíz. Rosetta Tharpe nació en 1915 en Arkansas. Sus básicamente, y volviendo un poco, que me veo a mí mismo como con, como en una, como estuviera en una pecera. Es muy molesto oírte a ti, ciertamente. La verdad es que sí. A nosotros tampoco nos gusta. No. Volviendo a lo mismo de la relatividad del reconocimiento, esta mujer está en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ok. ¿Mi Salón de la Fama? Pues deberías hacer uno de veras. Lo voy a anotar aquí. El Salón de la Fama del Rock and Roll. El Rock and Roll. ¿Podemos participar en él? No, es mío. Y es considerada... Oye, tú ni siquiera eras parte de este proyecto al principio. Ya. A ver acá, pinche... problemas de ego aquí. Ya. Discutimos eso. Me llevó mis tazos. No, por favor, termina hablando de la monja esta, ándale. Bueno, Sor Rosetta Tharpe es considerada por muchos la madrina del rock and roll. Ella empezó cantando en Chicago para la iglesia de Dios en Jesucristo, algo así se llama en inglés. ¿Qué tan lejos está Arkansas de Chicago? No tengo la más puta idea, güey. Güey, tú eres el que vive allá, por Dios. Yo vivo en Arizona, Guadalajara me queda más cerca que Chicago. ¿Y Arkansas? No sé dónde está Arkansas. Ay, por favor, termina de hablar de la monja, no vamos a acabar nunca. Bueno, ella creció, sus papás eran también de esos cantantes de gospel que iban a la misa. A la iglesia. Aleluya, así de, no me sale obviamente. Güey, es que no podía faltar un capítulo en el que alguien cantara. Y desde chiquilla llamó mucho la atención por su talento y el carisma con el que atraía a la gente pues a su música. Aprendió a tocar el piano y aprendió a tocar la guitarra de su mamá y empezó a tocar la guitarra eléctrica y se hizo tan famosa que la gente viajaba de todas partes de Estados Unidos a Chicago, que era la, después de Arkansas se mudaron a Chicago, que era donde ella tocaba, hasta que se volvió tan famosa que pues, una discográfica de Nueva York le ofreció un contrato, grabó el disco y entonces ella grabó 9 horas de Arkansas a Chicago. ¿Caminando o en avión? Sí, mira que lo pusiste en bicicleta. Sí. Manejando. Ah, bueno, depende cuánto le pises, ¿no? No. No, si vas pisando, llegas, te tardas más tiempo. Ah, bueno, venga. ¿A dónde? ¿Puedo terminar de hablar de Rosetta Tharpe? Sí, por favor. Entonces, le ofrecen un contrato discográfico para el 38 grados de su primer disco, que es esencialmente de músico gospel, tenía 21 años. Y graba una canción, bueno, entre otras canciones, graba una que se llama Rock Me. ¿Y es la que vamos a escuchar? No. Ah. Que ha sido citada. Entonces, ¿para qué hablas de ella? Ha sido citada por gente como Elvis Presley, Little Richard y Jerry Lee Lewis como sí, una de sus primeras influencias. Exacto. Curioso, digo, bueno, en fin, vamos a escuchar la canción que se llama Strange Things Happen Every Day. Y la razón por la que vamos a escuchar esta canción es porque esta es la que se debate como la primera canción de rock and roll que existió en el mundo. Se debate. Porque compite con otras de Ike Turner. ¿No se ubican? Ike Turner, marido de Tina. De Tina Turner. Marido de Tina Turner. Él tiene una canción que se llama Rocket 88, que según la revista Rolling Stone es la primera canción de rock and roll, pero esa salió en 1951. La de nuestra monja favorita del rock and roll salió en el 44. O sea, pinches 7 años antes. Y creo que en eso se basa en la falta de reconocimiento de este genio, porque a pesar de que ella estaba haciendo, y si escuchan esa canción, si tuvieron chance de escucharla y si no, Strange Things Happen Every Day, la guitarra suena muy parecida a lo que hacía Chuck Berry después, que Chuck Berry es definitivamente e incontroversialmente el arquitecto del rock. El arquitecto, no, ese era Little Richard. Ah, sí, es cierto. Pero es incontroversialmente. Pues es arquitecto. Uno de los fundadores. Y ella fue admitida al Salón de la Fama hasta el 2017. en comparación de Ike Turner, que fue admitido en el 91. Entonces se tardaron mucho en reconocerla. Hay argumentos válidos para decir que ella hizo cosas similares 7 años antes que Ike Turner, pero a Ike Turner la gente lo ubica y a Rosetta Thorpe no tanto. Definitivamente a mí me sonó a Aretha Franklin. La rola que no tiene. Sí, la... sí, suena muy soul y muy gospel, porque es ella principalmente lo que hacía. Pero lo interesante es la guitarra y la distorsión que ella empezó a hacer en la guitarra. Es de las primeras, en los 40s, en los 50s, la distorsión de la guitarra que después fue lo que... ¿Ella era la que tocaba? Ella tocaba la guitarra, sí. Oh. Tienen un video, tienen chance de luego les pongo el link, lo ponemos en redes sociales si quieren. Nomás dicen eso, pero luego ni postean nada, cabrones. Oílo. ¿Y los carritos que ibas a poner la semana pasada? Ah, que la tengo que buscar. Tiene un concierto en una estación de tren de Londres. Espera, voy a defenderme. Aparte, el que comprometió a poner los carritos fue el Rock and Roll. Yo nunca dije que los iba a subir. ¿Sabes qué pasa? Hay otro carro involucrado en el episodio 10, el de la semana pasada, que sería el DeLorean. Yo estaba esperando que tú pusieras los dos carritos para yo subir mi DeLorean, que no es de ninguna manera Hot Wheels, es un carro más grande, pero estoy muy orgulloso de mi DeLorean y no subiste los tuyos, pues no subí el mío. Ah, no, pues está bien, pues lo subimos esta semana, pues. Dale, pues. Narra. Bueno. Sí, ya déjenme hablar. Hay un concierto muy bueno que, bueno, está interesante, está padre el video. Donde ella toca, así como los Beatles algún día tocaron en la azotea de una casa y... Ha habido muchos conciertos, pues así, que son ubicados en una locación diferente. Ella tocó en una estación del tren de Londres, donde ella está de un lado de las vías y todo el público está del otro lado de las vías. ¿Y pasa el tren y así? No pasa el tren. Ah. Pero en fin. Entonces ella fue la madrina del rock and roll, Rosetta Tharpe, de quien creo yo, no sé si ustedes me contradigan, pero poco sabemos de... No, yo no la conocía. No, en definitiva yo tampoco. Mira que me enorgullezco mucho de... Ahí disculparán, pero ya llevo poco más de una caguama. Me enorgullezco más de... Hay que apurar el paso entonces. Me enorgullezco mucho de saber de historia del rock, pero sí, de ella no. Creo que en parte es justo ese poco reconocimiento que se le da, pues no, en las fuentes en las que yo normalmente he leído sobre historia del rock, no hablan de ella, Y tú que sabes de historia del rock, no mucho, porque yo no sé tanto. Creo que es muy admitida la teoría de que normalmente llegaba gente blanca a robarse el crédito de la gente negra que originó el rock and roll. No diría que a robarse el crédito, sino más bien a copiar el estilo. Sí. Que es de repente el problema que se... o lo que se le discute a gente como Elvis Presley o a Bill Haley. O sea, en realidad, pues sí son a lo mejor se podría decir que carreras diferentes, pero estilos similares, pues no creo que lo hayan hecho como con ese afán de voy a robarle su crédito a los negros. Seguramente Elvis Presley no estaba pensando voy a agandallarme su crédito, pero sí, al menos yo lo he leído en un par de artículos, esa idea de que gente de color como Little Richard, como Ike Turner, desarrollaron un estilo de música nuevo que venía mucho de sus raíces del soul, del gospel, del rhythm and blues. Y después, cuando la gente blanca les copiaba el estilo, trataba de imitarlos, de repente ellos se hacían mucho más famosos y ganaban mucho más dinero que la gente negra. Y a lo que iba yo es que leía yo pues un poco, un par de artículos y vi un par de videos en YouTube acerca de Rosetta Tharpe, cómo eso se duplicaba cuando eras una mujer negra, no nada más un hombre negro. O sea, como la... Pero pues eso... No, perdón. Como la gente le iba a prestar siempre más atención a un güero como Elvis Presley, pero en segundo lugar le iban a prestar atención a Little Richard, y en tercero, cuarto, a lo mejor quinto lugar se iban a acordar de Rosetta Tharpe o otro par de mujeres que tocaban en ese momento. Digo, en definitiva no es por justificar mucho menos, pero es que hay que entenderlo históricamente hablando, pues. Es mediados de los 50 en Estados Unidos, que si ahorita tienen un problema racial, hace 70 años lo tenían mucho más fuerte. Y un problema no solo racial, sino también de sexismo, pues mucho más cabrón que ahorita, pues. Los 50 sí era una época en la cual estaba muy bien definido que la mujer era para tener hijos y cuidar la casa, nada más. Entonces, el hecho de que... La opinión del feto como... no representa la opinión de Tapati Rocks. No, de esa no es mi opinión. Esa no es mi opinión, eso era lo que sucedía en Estados Unidos de los 50. Entonces, el hecho de que gente como Elvis Presley tuviera mucho más éxito en ventas, pues era completamente lógico, porque le iba a llegar a muchas más personas. Porque el público lo iba a escuchar a él por ser blanco en lugar de escuchar a alguien. Y por ser hombre. Y por ser hombre, sí. De hecho, por ahí encontré un póster donde estaban anunciando un concierto de Rosetta Tharpe, donde literalmente decían: Rosetta Tharpe, toca la guitarra como los hombres. Sí, o sea, es que sí. O sea, lo que decías de que buscaban, creo que ni siquiera... Bueno, a lo mejor los productores como tal sí en el afán de hacer negocio, pero no como con ese sentido de robarles el crédito a los hombres negros o a las mujeres negras, sino más bien que vieron ahí un nicho en el que podían hacer mucho dinero y pues lo hicieron. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, yo sí creo que es lo más probable es que el productor sí tuviera ese conocimiento de, o sea, de saber, a ver, si yo voy y me busco a un hombre blanco que sepa tocar y pueda moverse más o menos como él, voy a vender 20 veces más porque la gente lo va a aceptar más. No creo que el artista dijera: ah, sí, a huevo, Elvis Presley acá maquiavélicamente pensando, voy a tocar así porque The Trouble, su arte. No, eso no creo que sucediera. Fíjate que hay una analogía que yo quisiera hacer al respecto, por ejemplo, del tipo en México. El rock and roll, cuando aparece en México, aparece con grupos que, pues tal cual, agarran canciones en inglés, las traducen. Y mal las, traducidas. Mal traducidas, si quieres. No, ni siquiera las traducen, les ponían su propia letra al ritmo que ya era como... No, creo que eso tendría un poquito más de no, porque si escuchas es que, pero es que era una medio traducción. O sea, porque si agarraban más o menos lo que decía la letra de la canción en inglés. El sentido de la canción y la cantaban ellos con su propia. Ajá. Pero al final de cuentas creo que el chiste era traer esa música, es decir, era el primer paso, de alguna forma se tenía que dar. Me parece que no se puede recriminar esto a artistas tipo los Abson o los Teen Tops o los Locos del Ritmo, cuando justo eso quería que llegaras. Los Locos del Ritmo fueron el primer grupo de rock and roll que hizo música original en México. Sí, vi un, fíjate que, y fue y eso es sorprendente porque no fue un trayecto tan tardío como quizás se podría imaginar. El rock and roll, el primer disco de rock and roll salió en 1954. ¿Ojos qué? Tus ojos. Pero salió en un disco que tenía puros covers. No, porque esa también estaba la de Yo No Soy Un Rebelde, que también es original de ellos. Ok. Dos rolas. Dos rolas. Bueno, pero estamos hablando cosa de 4 o 5 años después de que salió el primer disco de rock and roll en toda la historia, güey. O sea, no es un proceso tan largo como uno pudiera haber pensado que le llevaría al rock mexicano, ¿sabes? Sí, sí. Cuando yo era niño había películas que tardaban más en llegar a México que 5 años. Exactamente. O sea, de que salió el primer disco a que llegó a México, a que gente empezó a copiar ese o hacer ese género, y gente empezó ya a crear, solo pasaron 4 años, güey. Hay dos puntos aquí. De hecho, a lo mejor Tus Ojos y No Soy Un Rebelde pudieran haberse compuesto mucho antes de que sacaran, incluso de que tradujeran canciones, a lo mejor estaban ahí. Pero mi punto, tengo dos puntos aquí. Una, no podían grabar un disco con dos rolas. Y dos, a lo mejor no las hubieran escuchado si no hubieran venido con estas traducciones o medias traducciones de Los Locos del Ritmo. No sé qué canción tradujeron, pero no sé, pero tiene muchos covers de hecho de Elvis Presley. De Elvis Presley, de el creo que cantaba en el Rock de la Cárcel o así. Bueno, en aquella época todo el mundo cantaba el Rock de la Cárcel. Hasta los Damage de Occidente tienen un cover de la Cárcel. Está bien cabrón porque a cuatro baterías, güey, se oye como cabrón. Se oye. Hacer el riff de la entrada, güey, no tienes idea. Pero entonces, creo que era el camino que tenía que ser. Fíjate que, bueno, ya les contaré después. Nos estamos desviando del tema. Ustedes disculpen, yo sé que yo me moví y creo que no hay que voltear hacia atrás y decir, esto estuvo equivocado. Creo que era el camino que se necesitaba. Ese es mi punto, nada más. Ok. ¿Qué más da? Hacemos un programa de opinión para que nos corten las alas y ya. Exacto. Entonces, exacto. Voy a hablar de mi siguiente canción. ¿En algo podemos más que decir? Podemos hacer una pausa, que al cabo ya solo grabamos audio. Sí. Me estoy meando, cabrón. Vaya con ya vuelvo. Patreon, aquí vas. ¿Qué? Ah, voy a mear. Vi en YouTube. Yo estaba pensando, cuando se acabe. Oh, dime. Vi en YouTube un documental de rock en español. Lo vi, estaba interesante, tenía información muy interesante, pero tenía pura información del DF. Era esta parte de cómo penetró el rock en México por medio de estas bandas, de Los Locos del Ritmo, de todo esto, y cómo llegó a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, cómo se fueron generando. ¿Qué es eso, güey? ¡Es un perro! ¡El perro! Este güey nos está enseñando ahí el. Primero pensé que era un vato sin camisa y dije, ¿qué pedo? Y luego vi un pito muy raro y dije, no, ese no es un vato. Ay, ¿cómo? Ah, bueno, entonces se empiezan a hablar de Avándaro y del Tri. Ya volví. Güey, tu perro está mandando dick pics, no mames. ¿Qué? No es mi perro, güey. ¿Quién era? Es para el perro de mi cuñado. Ah, pues nos mandó una dick pic por aquí, güey. ¡Huevo! Ah, déjales cuento ahorita que estamos en pausa. Me puse a ver, me apareció en YouTube este video de un ¿cómo dije? Documental del rock en México. Lo que decía era muy interesante, pero me pareció incompleto porque hablaba tal cual de cómo entró el rock por medio de estas bandas que traducían canciones y las traían a México y tal, y luego cómo fueron apareciendo. Y sí habla de Tus Ojos, de Los Locos del Ritmo y esto, y hasta hacen entrevista con el güey que la compuso y no sé qué. Y empiezan a hablar del Tri y hablan de Avándaro y ahí se muere el documental, ¿no? Lo vi en YouTube. Entonces yo puse el comentario en YouTube, porque ahí lo vi, y era el nombre de la productora del documental. Entonces escribí, me gusta mucho el contenido que publicas, pero me parece que está incompleto, en el sentido de que si bien el rock evidentemente entró por la frontera y llegó a la Ciudad de México, de ahí se esparció al resto del país. Entonces creo que deberías de hablar del rock que también se produce pues en otras partes del país, en Monterrey, en Guadalajara, etcétera, ¿no? Me contestó el fulano y me dice, sí, lo que pasa es que tal cual una productora no soy, o sea, soy yo solo haciendo entrevistas y haciendo esto y no sé qué. A lo que voy con todo esto es que yo creo que estaría chido invitarlo un día a que se una a nuestra conversación. Ya, pues dile. Y hablar como de rock en español. Sí, porque fíjate, si dices que cortan a Avándaro, pues tiene toda la lógica del mundo que no hable de otros lugares, porque era prácticamente nula la escena en Guadalajara. No, él lo que dice. O en Monterrey. O sea. Él lo que dice, o sea, que va a seguir, que quiere seguir O sea, que va ahí su documental, pero que quiere seguir, pues. Cosa, yo no sé mucho de rock en español ni de su historia, la verdad. Pero una cosa que, mucho, que me parecía representativa, haciendo investigación de esta Rosetta Tharpe, y de la mano con un libro que estoy leyendo, hablaban, tanto el libro como el documental que estaba viendo también en YouTube, hablaban de cómo los inicios del rock and roll se dieron siempre en ciudades grandes, en Chicago, en Nueva York, en Filadelfia. Y la razón por la que se daba eso era porque había una aglomeración de gente de todos lados. Entonces, de repente, esta mujer que venía de Arkansas... Mi papá te manda saludos, Homero. ¿Eh? Mi papá te manda saludos. Ah, dile que gracias igualmente. Ah, de mí no, chiculo. A ti te saludó de aquí. Explicaban cómo una mujer de Arkansas de repente escucha la música que viene de otros inmigrantes. Ah, algo que mencionaba el libro que estoy leyendo. El libro que estoy leyendo habla de cuando, durante, entre 1915 y 1950, un chingo de gente negra que vivía en el sur, donde eran trabajados de la chingada, emigró hacia el norte de Estados Unidos, a las ciudades principalmente. Entonces había esa muy fuerte inmigración de gente de todos lados. Entonces tú escuchabas la música que ya conocías de Arkansas y tu vecino venía de Luisiana y escuchabas la música criol de los de Luisiana. Y esa mezcolanza de culturas viniendo de muchas partes de Estados Unidos es como la mejor manera de para que germine nuevos estilos de música, nuevos estilos chingones de música. Y por lo que están comentando ahorita, realmente la única parte donde se me ocurre que eso sucedía aquí en México en los 40, 50, era en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, claro. Sí, no tiene sentido. A lo que voy es que hay una historia todavía más allá, pues, o sea, y es más, ni siquiera ha llegado, porque, por ejemplo, hasta ahorita lo que el documental ha dicho, igual les voy a mandar el link, hasta ahorita lo que el documental ha dicho es el mismo rock que conocemos gringo, tocado en México, con letras ya en español y lo que tú quieras, pero es el mismo rock que ya conocemos. Todavía nos falta explorar cómo, pues, Caifanes metió música prehispánica. Eso es 30 años después, güey. Ahí hice un brinco de 3 generaciones. Sí, sí. A lo que voy es, queda mucha historia de rock en español. Y es que creo que no mueren a vándalos, sino que también lo que maneja es el rollo de la represión que hubo con el rock, de decir, no, se acaba, se muere. Y ahora el rock, vamos a decir que es Enrique Guzmán, y ahí y se chingó. De hecho, voy a tocar una pincelada de ese tema en mi siguiente genio no reconocido. Bien, sigamos entonces. Ajá, volvemos. Vamos a chingar otra hora, güey. Que vuelva Mari, ¿no? Pero. No, yo digo, neta, podemos editar esta conversación que tuvimos ahorita, córtala. Y la publicamos como un video diferente. Pues sí, podríamos. Sí. Porque ahorita no salimos mucho del tema, pero estuvo muy interesante. Ajá. Y es que tengo mucho que no nos vemos, pues. Ya sé. ¿Vamos a seguir hablando de Rosetta o vamos a continuar? Ya acabé yo con Rosetta. Y yo no la escuché, entonces podemos continuar por mí. No sé si tú tengas algo que decir. No, solo guardo un ratito de silencio para poder hacer el corte más limpio. Ah, ok. ¿Vas a hablar tú entonces de...? Sí. Para dar paso a la siguiente rola, que es mía, además. Sí, por eso, a eso me refería, que si vas a hablar de tu canción. Sí. Ah, ok. Y pues esa es la rola de la monja favorita de Carlos, alguien. No sé quién es Carlos, solo es un nombre que me vino a la mente ahorita. Es un güey que me dijo que su monja favorita era la Sister Rosetta Tharpe. La Sister Rosetta Tharpe. Y continuamos. Lejos de la realidad de ese rollo. Y bueno, pues la siguiente rola de la que les voy a hablar es un grupo mexicano. Tengo varias razones. Garibaldi. Sí. por el Anáhuac, ¿verdad? Claro. hay un momento en el rock en español y rock mexicano que hay lo que llaman algunas personas la avanzada de Monterrey. Monterrey empieza a proveer de grupos de rock empezando, no sé, con Control Machete, que no necesariamente es rock, porque cantaban como hip hop. De hecho, no es rock. pero me refiero a que creo que ellos abren como esta avanzada que le llaman. Y luego está, ¿cómo se llaman los de el Chuntaro Style? Ah, el Gran Silencio. El Gran Silencio, Plastilina Mosh, Jumbo, Kinky y se me olvidaron ahora. Zoé. Son de Monterrey, pero son mucho después. Ok. Es el sonido de Jumbo para acá se parece mucho al de este grupo. Y yo creo que esa es la razón por la cual no. ¿No es al revés? ¿Enjambre salió primero? No, Enjambre, por eso. Enjambre es la banda que yo estoy proponiendo. Además, para. Me queda claro que el sonido es similar. Ok. Pero más para qué. Para acotar un poco, me acuerdo porque cuando hablamos hace un par de episodios hablaste de otra banda regia, los que cantaban acá, se llama los Beach Boys. Bolovan. Cuando estaba yo más o menos checando a Bolovan, me topé con lo de la avanzada regia, que yo no había escuchado de eso antes. Ah. Y decían que el que la empezó fue Zurdok, porque ganaron un concurso. Ah, Zurdok, cierto. Había un concurso de bandas en la Ciudad de México que nunca lo ganaba nadie que no fuera Chilango. Y Zurdok fueron los primeros regios que lo ganaron y de ahí salió la avanzada. El rollo con Zurdok es que casi se separó inmediatamente. Y luego Chete siguió cantando, pero es mucho más pop. Sí, de hecho. Pero bueno, yo por eso hablé de Control Machete para acá. Ok. Enjambre me parece que el sonido sí es muy parecido, pero me gusta mucho más las letras de la canción. La manera de componer me parece como mucho más pensado, por lo menos. Es mejor composición y por eso los propongo como un genio no reconocido. Y me parece que la razón por la cual no se reconoce el genio de Enjambre es precisamente por eso, porque suena muy parecido musicalmente hablando a Kinky y a Bolovan y a todos ellos, etcétera. Ajá. Y a varios etcétera. Adelante, a mí, con sus opiniones. Yo he de ser sincero, me sorprendió que incluyeras a una banda completa en este tema. A mí Enjambre en general me gusta, la verdad es que no he escuchado gran cosa de ellos. Pero, por ejemplo, a mí algo que se me hace muy característico de Enjambre y que me gusta mucho es la voz del vocalista, el timbre de voz del vocalista. Creo que sí es le imprime un sello muy característico. Sus letras también me resultan un tanto interesantes, insisto, lo poco que he escuchado de ellos. Y creo que tienen un sonido, se podría decir, muy retro, en el sentido de que suenan mucho como agrupaciones, no necesariamente rock, pero mexicanas como de los 70s, quizás hasta de los 80s, pues. No sé qué opinen ustedes, pero sí me parece que suenan mucho más retro de lo que en realidad son. Pues es que a mí me siguen sonando mucho a Bolovan y a... Ah, ¿cómo se llama este güey de lentes? Bueno, ¿cómo sabes? De hecho, no el güey de lentes, pues la banda, los que salieron primero que suenan así. Harry Potter. Sí, Harry Potter, gracias. Clark Kent. Ya. ¿Tienes algo? ¿Escuchaste la rola, Cebollas, o qué? No, lo lamento, no hice mi tarea, no alcancé a escuchar la rola. ¿Pues brincamos a la que sigue? Brincamos a la que sigue. ¿Quién sigue, el Cebollas o el Feto? El Cebollas, va. El Cebollas. Bueno, pues el Cebollas ya terminó porque nomás encontró dos genios conocidos. Chales. Bueno, yo hilando un poquito el tema, voy a hablarles de José Manuel Aguilera. Ah, Aguilera, yo pensé que habías dicho Figueroa. No, es que eso cambia todo el asunto. José Manuel. Una rola escuchó y era de José Manuel Figueroa. Man. No, de José Manuel Aguilera, güey. Que pues es más básicamente conocido por ser vocalista y también principal compositor de La Barranca. Miren, yo lo más antiguo que he encontrado de José Manuel Aguilera es una un grupo que formó con Saúl Hernández de Caifanes, que se llama La Sociedad de las Sirvientas Puercas. Sí, es una cosa ahí rara. Pero en realidad, bueno, fuera de eso, ha hecho cosas, pues, con La Barranca, obviamente. Tocó un tiempo con Jaguares. ¿Qué más? También es un tipo que le gusta mucho explorar como este asunto del folclore mexicano, aunque en un estilo diferente a Carlos Avilés, porque él no tiene como este asunto norteño, pues. La canción que les elegí, que no recuerdo cómo se llama, y si me pueden ustedes ayudar a checar ahí en la playlist. Estrella Solitaria. Estrella Solitaria. Es de una de un disco que se llama Noche Oscura. Noche Profunda. Noche Profunda. Sí, no me confundas. Perdóname. Noche Profunda. Noche Profunda básicamente surgió como un proyecto, digamos, de conciertos. Sí, no. Según yo, no tenían planeado originalmente grabar el disco, aunque me parece que era una sucesión lógica. Es una reinterpretación de boleros en estilo rock and roll. No rock and roll, en estilo rock. A mí ese concierto me tocó verlo aquí en la FIL, cuando fue de invitado especial Latinoamérica. El país, más bien, el espectáculo, cada día le tocaba a un país icónico de Latinoamérica, y cuando le tocó a México, se presentó este proyecto de Noche Profunda. Porque digo que era hilado un poquito con Enjambre, porque el vocalista de Enjambre canta en una de las canciones del concierto. Ha sido también uno de los conciertos que más me gustaron, digamos, conceptualmente hablando, porque digamos que tenían una banda base y el vocalista era el que iba cambiando. Entonces el vocalista cantaba una canción de su agrupación original hecha, digamos, bolero, y después cantaba un bolero al estilo rock. Pues no saben, realmente me gusta mucho el trabajo de él. Casi todo lo que ha hecho lo ha hecho con La Barranca, pero también comentábamos un poquito a los inicios de esta segunda etapa de Patty Rocks que La Barranca es una agrupación que, a pesar de que lleva pues casi 30 años haciendo música, es una agrupación que esos 30 años los ha hecho con mucha calidad, pues no ha bajado su nivel ni creativo ni interpretativo. Y pues bueno, José Manuel Aguilera es mi tercer nominado para esta noche. Oye, ¿escuchaste todo el disco de Noche Profunda? Insisto, lo escuché hasta en concierto. tengo mucha curiosidad, de miéntame con Cecilia Toussaint. Ah, bueno, sí, yo les escogí esta de ¿cómo se llama? José Manuel Aguilera. No, Estrella pero Solitaria. La canción de Estrella Solitaria, porque José Manuel Aguilera es el que canta esa canción. Sí. Y aparte pues toca guitarra. Pues está interesante, la verdad es que no es mi canción favorita del disco, pero sí está bastante interesante, porque Cecilia Toussaint pues es de las grandes vocalistas del, no diría del rock, es más como jazzista su estilo, ¿no? Sí, no sé. No sé, ¿sabes qué? Conozco una canción de ella, Carretera. Pues bueno, pues, pero sí está padre. Pero sí tiene un timbre de voz que me gusta mucho, por eso te pregunto. Denle una escuchada al disco, denle una escuchada a La Barranca, creo que ustedes también no están muy metidos en el asunto. Pero sí, lo único que puedo decir es su voz es muy reconocible. Yo no he escuchado mucho La Barranca, pero ubico inmediatamente su voz grave. Ya me acordé qué más ha hecho él y que es muy importante para el rock nacional. Uh-huh. Él creó, se podría decir, junto con Jaime López, un disco que yo digo que es fundamental para la historia del rock mexicano. Me explico, el disco se llama Odio Funky. Hace referencia a los hoyos funkies, que estos hoyos funkies eran, así se les llamaba a los lugares donde hacían las tocadas, no se podría decir conciertos, más bien eran lugares pequeños, en la época en la que estaba prohibido el rock en México. Entonces, haciendo como referencia a esos hoyos funkies, le pusieron el título de Odio Funky al disco, que salió, debió haber sido por ahí el 93 más o menos. ¿Y por qué es tan importante ese disco? Básicamente porque viene la versión original de La Chilanga Banda. La Chilanga Banda. Es la rola más famosa de Jaime López. Es la rola más famosa de Jaime López, exactamente, que la hizo famosa a Café Tacuba un año después. Uh-huh. Pero sí, es co-creador de ese disco. Eran Jaime López y José Manuel Aguilera, nada más los que hicieron ese disco. ¿Cómo se tiene José Manuel Aguilera? Más o menos. Pues es como de la generación de este güey. ¿Cómo se llama el que les acabo de decir de los Caifanes? Saúl Hernández, y de esa generación, más o menos, quizá. Hasta, sí, más o menos. José Manuel Aguilera tiene 61 años. Dice Wikipedia. Pues sí, está grande, güey. Por mis huevos, vamos a brincar al Cebollas y voy a seguir hablando yo de... Era un guitarrista prodigioso, y creo yo que la razón por la cual pues la gente no lo ve de esa forma es un poco por su extravagancia al vestir y cuando estaba en concierto, en pues sus colores llamativos, el bigotito extraño, etcétera. Pero como ya lo adelantábamos al principio, bueno, no al principio, pero en partes más atrás de este episodio, tiene un solo de guitarra en While My Guitar Gently Gently Sweeps. Mayor. ¿Cuál? My Guitar Gently Weeps. Weeps. Nos dijimos uno equivocado. Muy bien. que es increíble. Y lo malo es que no está grabado como en un álbum de estudio. Pero pueden buscar el video en YouTube de cuando de este solo que hace Prince de esta rola de George Michael. De George Michael. ¡Güey! Güey, bueno, ¿cómo que George Michael? Tú mismo hablaste del... Lo bueno es que yo edito esta madre. ¿Ah, no lo dijiste adrede? ¡Ah, no! Sí, sí lo dije adrede, ajá, pero... Claro que no, eso está diciéndolo ahorita, nomás por nomás. Obviamente se refería a Boy George. Obviamente me refería a Boy George Harrison. Es Harrison Ford. A Boy George Harrison Ford. pues no sé, digan algo de Prince, por favor. La rola que les pongo es, en mi opinión, en sus rolas de estudio, donde mejor demuestra el genio que tenía en la guitarra. Se llama Bambi la rola. Sí, yo me gusta. Yo, bueno, lo mismo mi experiencia con Prince me demuestra la relatividad de qué tanto alguien puede ser conocido por mí mismo. Yo no tenía ni idea de quién era Prince. Me mudé a los Estados Unidos, me di cuenta de que acá todo el mundo sabe quién es y lo admira bastante. Al punto que la primera vez que yo caí en cuenta de decir, cabrón, Prince es alguien muy, muy reconocido, al menos acá en Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad hace muchos años de ir de turista a Washington, a la ciudad de Washington, D.C. En Washington, D.C. ahí están los museos del Smithsonian, que son los museos más reconocidos, yo creo, acá en Estados Unidos en cuestión de historia. Y tenían una exhibición, un cuarto entero del cabrón, nada más. A Prince, tenían su guitarra morada, tenían cosas, porque acababa de morir, creo que fue, no sé en qué año murió, en el 2014 tal vez. Más o menos, creo. Sí, tendría al menos un año, dos cuando mucho, de haber muerto. Entonces, sí me llamó mucha atención, o sea, en estos museos donde normalmente tienes la gente más histórica y más dominante de Estados Unidos, encontrarme a Prince, que yo ubicaba su nombre, pero no lo ubicaba así como un 2016, genio de la música. Murió. 2016, cabrón, fui a Washington mucho más recientemente de lo que yo pensaba. Y sí, para mí fue un choque decir, mira, el nivel de reconocimiento que tiene alguien aquí, de quien yo no sé ni madres. En aquel entonces, y ahora ubico un par de canciones, Purple Rain, con Tim Madre. Yo la verdad volví fan de Prince cuando escuché justo el solo de guitarra al que hacía mención el rock and roll. Y algo que también creo que tiene su mérito, pues, es que hizo uno de los One Hit Wonder más icónicos de la historia, que no canta él, canta Sinéad O'Connor. Nothing Compares With You es de Prince también. ¿La escribió Prince? ¿Mm? Sí. Sí, no, en definitiva yo, insisto, lo admiro mucho como compositor, como guitarrista, inclusive como showman. O sea, el tipo manejaba el escenario de una forma increíble y lo demuestra inclusive también en ese solo de guitarra. Perdón que haga tanta insistencia en esa canción. Fue de cuando, no sé si ya lo mencionaste, no puse demasiada atención, que fue cuando indujeron al Salón de Fama a George Harrison. Se te corta un poquito, pero voy a hacer como esta aclaración. Prince estaba en el concierto que le hacen homenaje a George Harrison, pero no es ahí donde toca el solo chingón. Es cuando lo ingresa en el Salón de la Fama, que creo que es lo que dijo el Feto, pero... Sí, eso digo. Pero sí, se le cortó un poquito, por eso lo estoy repitiendo, que es ahí donde también tocan la misma canción, también son varios, incluso no me acuerdo mucho del video, pero también estaba ahí Danny Harrison, ¿o no? Está Danny Harrison, así es. Sí. Está bien cagada porque hay una parte cuando está haciendo Prince solo, que se recarga en alguien del público. Alguien del público se levanta y el güey aprovecha como para echarse de espaldas mientras toca el solo, y esta persona del público lo sostiene. Y Danny Harrison hace una expresión así como que no mames. Está bien cagado porque la cámara apunta directo hacia Danny Harrison con una expresión que... pues, sabes, como para todos los demás era así como que, ah, no mames, o sea, cosas que se ven en el rock cualquier día, y para él, pues, que es un pinche chavito todo meco, es así, no mames, qué chingón, y todo así como en su pedo tocando bien normales, güey, se me hace bien cagado esa parte. Es que sí, yo digo, me acuerdo, pues, de la cara que hace Danny Harrison, y yo me acuerdo haber pensado la primera vez que yo vi el video, de decir, güey, es que pues este güey se sorprendió porque a lo mejor pues no está acostumbrado a la vida de rockstar que el resto de los que comparten escenario en ese momento están acostumbrados. Pero luego me acordé inmediatamente después pensar, güey, pero si fuera yo, güey, ni la guitarra pudiera tocar, estaría yo de, ah, no mames, esta gente está aquí, cabrón, no mames. También hay que tomar en cuenta que eres el hijo de George Harrison. Sí, exactamente, seguramente ha convivido con ellos desde que nació, güey. Sí. Ajá. Sí, sí. Pero sí está chido ese video, o sea, sí, véanlo, está el solo de guitarra de Prince, es tremendo. Muy bueno. ¿Vas, Feto? Okay, pues creo que nos queda un solo genio al parecer. Y de la última persona de la que vamos a hablar es alguien mucho más reciente, quizás temporalmente hablando contemporáneo, Enjambre, ahora que lo pienso, son como los únicos nuevos que elegimos. Vamos a hablarles de Jack White. Él saltó a la fama como miembro de los White Stripes. Ha tenido un par de agrupaciones después de White Stripes, pero pues básicamente es algo así como Jack White y su grupo de respaldo en todas esas partes. Agrupaciones. Ajá, exactamente. Pues es un tipo muy creativo, la verdad. O sea, se mueve mucho pues en un rock muy básico, si se quiere. Pero creo que ha sabido meterle como muchos sonidos que terminan influenciando y más que influenciando, como valorizando, quizás la palabra, más su trabajo. Hay un documental, ese sí no me recuerdo quién lo dirige, que se llama It Might Get Loud, me parece, donde agarran a tres guitarristas, a Jimmy Page, a The Edge de YouTube y a Jack White, y el documental trata sobre el proceso creativo que cada uno de ellos lleva para llegar a desde la idea hasta la creación final. Bueno, Jack White, pues obviamente habla de sus inicios y él trae mucha influencia también del blues. No estoy seguro de dónde haya nacido, pero trae mucha influencia, pues, del blues del sur de los Estados Unidos. La canción que yo les elegí, que ahorita el Rock and Roll nos va a hacer favor de decir cómo se llama. Ah, no, esa sí me acuerdo. Se llama Over and Over. Over and Over. Sí, esa sí. Over and Over and Over es una joya, casi diría psicodélica. Trae de repente ahí unos coros de unas voces femeninas que traían en lo gospel, trae un poquito de arreglos en bongos hacia el final de la canción, trae un rock muy puro en el principio, es muy muy cabrón esta canción. El disco en general donde viene esa canción me gusta bastante, pero sí, esa canción pues es de mis favoritas de Jack White. Ah, estaba esperando que dijeras hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Es de Michigan. Es de Michigan. No, ¿y dónde queda Michigan? ¿Cerca Michigan de Arkansas? Está, Michigan está al norte, más arriba de... No, Michoacán está aquí en... al sur. Michigan tiene frontera con Canadá, para ponerlo así más sencillo. Ah, está más cerca de Chicago que de Arkansas. Sí, está más cerca. Y sí, aquí se lo estoy preguntando aquí a nuestro cuarto miembro del grupo. Él es los White Stripes en los Raconteurs. Uh-huh. The Dead Weather. Muy bien. Yo la verdad solo lo ubico de los White Stripes, pero sí tiene... Sí estoy de acuerdo contigo en lo que dices, en lo que de repente... Tiene un rock muy simple, no. Es como simple, simple, pero a la vez complejo. Pero poderoso, o sea, casi, sí. Casi cualquier línea de guitarra que yo haya escuchado de él se te queda bien grabada en la cabeza. Sí, para mí es algo así como el último gran genio creativo del rock, ¿sabes? Murió. Sí, al parecer tal vez no. No. O sea, es que hay un nivel de genialidad en ser capaz de hacer algo tan sencillo, tan sin por ejemplo, a mí que me gusta el progresivo siempre es como barroco, un chingo de arreglos, mucha grandilocuencia. Y sí hay un nivel de genio que se necesita para hacer algo básico, simple y poderoso y que suene distintivo a lo genérico, para hacer que más sea, que menos sea más, ¿no? Exacto, sí. No, sí, justo en mi cabeza no quería mencionar mucho esto para no meterme mucho en mis en el arquitecto nerd que puede llegar a ser, pero la cuestión del minimalismo en arquitectura, de donde surge la frase del menos es más, pero es básicamente eso, o sea, cómo hacer algo minimalista que de todo modo se vea mucho más chingón que lo genérico. Yo no estoy depreciando la genialidad de Jack White. No estoy diciendo, y estoy de acuerdo con la parte de que su genio ha sido no lo reconocido que pudiera. La parte que no sé qué tanto, o sea, hay otros genios que sí han sido reconocidos. De momento solamente puedo pensar en uno, pero sí creo, y yo sé que lo he defendido en otras ocasiones o que hemos hablado de él en otras ocasiones. Sara Valenzuela. Pero en mi opinión, uno de los músicos más completos que están trabajando, que están haciendo cosas en este momento, es Dave Grohl. Ah, pero él es anterior. O sea, sí, pero yo me refería a que de generacionalmente hablando... no hay quien se compare, insisto, de los de su generación a Jack White. Mm. Sí, a eso me refiero, a que es el último gran genio creativo que ha hecho el rock. Dave Grohl lo es, pero es anterior a Jack White. Porque empezó antes. Es, no digo, porque nació antes, ajá. Pues sí, sí tiene 45 años, Jack White. Por cierto. Exacto. Ok. Que yo esperaría que fuera mucho más viejo, pues. Pero eso no lo es. sí, pero vaya, no estoy diciendo que gente como Dave Grohl a lo mejor no esté a la altura, pero... Y Sara Valenzuela. Pero sí, y Sara Valenzuela, pero posteriormente, posterior a Jack White, creo que sí no ha surgido alguien que pueda llegar a equiparársele. Puede ser, sí. Justin no, Bieber, tal vez. Le estoy dando vueltas al ratón a todo lo que da y no se me ocurre nadie de su generación o más joven todavía que es, ¿no? Muy bien, muy bien. Sabemos que este ha sido un episodio largo, creemos también que valió la pena. Gracias por escuchar hasta el final. Pues síganos en nuestras redes sociales. Ya terminamos de hablar, digo. Sí, creo que ya. Ese fue el último, ¿verdad? Sí. Y gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. No publicamos nada, pero los tenemos. Síganos de todas formas. Pero ya vamos a publicar. Ya no, sigan en YouTube. Sí, vamos a publicar. Sí, síganos en YouTube. Vamos a empezar a subir más videos por ahí. Por ahí, a lo mejor subimos un video del tras bambalinas de este episodio, porque ustedes lo escuchan largo, pero la verdad es que fue todavía más. Pero estuvo lleno de carnita. También, ¿estás hablando del perro? Sí. También. apóyenos en Patreon, en patreon.com/tapatirocks. Por ahí puede ser su donación y recibir el audio un poco antes. Y de pronto, pues a lo mejor estos videos y estamos en pláticas para poder tener de pronto invitados. No los vamos a tener cada semana, pero de pronto vamos a invitar gente. Tampoco les prometemos que sean de la mejor calidad, pero va a haber invitados. Ah, no, no, claro, son amigos de nosotros. O sea, no vamos a invitar gente famosa. No, sí lo vamos a invitar, pero no van a querer. La próxima semana vamos a hablar por pronto, por lo pronto ya Sara Valenzuela nos mandó un correo a decir, sí, por favor, dejen de chingar, no voy a ir. No, no, deja de eso. Mandó una orden de restricción. Quiero decirles que el correo al Sara Valenzuela me hizo favor en Cebollas de mandarlo porque a mí me tiene súper bloqueado. La próxima semana vamos a hablar de canciones con nombres de lugares, así que se va a poner padre también. Escúchenos, compartan este audio con sus amigos para que cada vez tengamos más personas que nos escuchen. Y pues muchas gracias por escucharnos. ¿Qué más hacemos? ¿Ya nos vamos? Pues ámola. Ya voy, vamos por más chéves. Vamos por más chéves, güey. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Bye. Cuídense.